contamos con dos distinguidos invitados. En primer lugar, la licenciada Dora Lucer, especialista en neurolingüística, coordinadora de proyectos especiales de la Clínica 100, además de ser autora de la valiosa guía práctica simplificada para familiares con pacientes con afasia. Nos honra también la presencia del terapeuta Juan José Hernández, profesional técnico en inhaloterapia, con más de 25 años de experiencia, de la Sociedad de Terapeutas Respiratorios de México y colaborador en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Centro 100. Acompáñenos en este viaje informativo que, más allá del conocimiento, nos conecta con la esperanza. Los invito a que se conecten desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, como Zeno Radio. Ahora también estamos en myturner.com. Y le invitamos a que nos envíe sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, en las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Y también tenemos el número de WhatsApp, el +1-551-401. Número en cabina en New Jersey, 201-305-0841. Tras la pausa continuaremos con buena música y en breves minutos atenderemos esta interesante charla con nuestros invitados especiales del día de hoy. No se muevan, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio de Nueva Generación Line. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1499, un día como hoy, en España, los reyes católicos conceden libertades a los que viajen a América. 1881, en Estados Unidos, Clara Barton funda la Cruz Roja estadounidense. 1904, un día como hoy, se funda la Federación Internacional de Football Association, universalmente conocida por sus siglas FIFA, Organismo Mundial Rector del Fútbol. 1919, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes autoriza el sufragio femenino. 1996, un día como hoy, el cantante de pop latino italiano Eros Ramazzotti lanza al mercado su álbum en español titulado Donde hay música. 2012, Google Chrome se convierte por primera vez en el navegador más utilizado en el mundo. Esto sucedió un día como... En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo,

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:19. Los cielos nublados están lloviznando en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 9. Muy buenos días. Hoy estamos en el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo que tenemos preparado para ustedes. De música clásica, Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, 6 de la tarde, hora de Perú y de Colombia, 5 de la tarde, hora de México, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder sin interrupciones comerciales. Adelante, por favor. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado especial, José de Vicente García, escritor oriundo de Málaga, España. Licenciado y doctor. Comparte con nosotros su libro, La Dama de Agadir, La Égira de Agadir Marbella. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Linda Aguilera, escritora, directora y mentora literaria, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conozcamos más sobre el tema. Mentoría literaria. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Comparto la frase del día. Es el primer acto de vida y el último. Joseph Pilates. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy estamos a nuestra nueva radio digital. ¿Conocías el término terapia pulmonar antes de este programa? Opción A. Sí, lo he escuchado y sé de qué se trata. Opción B. He oído hablar, pero no sabía bien. No, es la primera vez. Su opinión cuenta. Participen en nuestros grupos para que al final del conversatorio nuestros invitados nos den un feedback y respuestan elegido a través de sus votaciones. Y nos están brindando y también quienes ya están participando en nuestras encuestas. Estas encuestas nos permiten conocer un poco más acerca de nuestra radio digital y sobre todo que nos permite interactuar aún más con cada uno de nuestros invitados. Nos vamos a una pausa musical, regresamos en unos minutos y empezamos este extraordinario conversatorio aquí en el Café de las Mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud. No se muevan que ya regresamos. Estás escuchando Lo Digital, la nueva barra. No me preguntes por qué miro así. Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Si te preguntas por qué se algo a mi mirar, es que mi amor se desborda y cae como un manantial. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. No me preguntes por qué, porque te toco la mano. Y si repito que te quiero, juro que no es en vano. Si te preguntas por qué no dejo de acariciarte, es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que Puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses. Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de escuchando una nueva reunión. Muy buenos días a Sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos familias. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando el programa al tema terapia pulmonar. Es un honor presentarles a nuestros invitados del día de hoy aquí en miércoles de salud del café de las mañanas. Nos acompaña, como es tradición aquí cada tercer miércoles, esta desde la clínica 100, estamos hablando de la licenciada Dora Luz Rosa Álvarez, quien es neurolingüística, egresado superior de neurolingüística y psicopedagogía, con experiencia en niños, adolescentes y adultos neurológicos. Imparte terapias de lenguaje, cognición, deglución, aprendizaje, voz y psicomotricidad, escuelas de educación especial y consultorio privado. Cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la Clínica 100, tallerista y conferencista, autora de La Guía Práctica Simplificada para Familiares con Pacientes con Afasia. También está con nosotros el señor Juan José Hernández Lima, terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia, en los cuales ha manejado diferentes tipos de terapias respiratorias para mejorar o recuperar la salud pulmonar de los pacientes, en ambiente hospitalario o en domicilio. Le satisface lo que hace porque colabora junto con un equipo multidisciplinario a recuperar o mejorar la función pulmonar del paciente a través de las diversas terapias que ha aprendido a lo largo de su vida laboral. Profesional técnico en inhaloterapia y miembro de la AFTR, por sus siglas, que son la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios de México. Se ha desempeñado como docente en el Colegio Nacional Profesional Técnico, terapeuta en domicilio. Actualmente colabora en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Centro 100. Licenciada Dora Luz, es un verdadero placer que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida al 19 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Ahora con un tema que ha adquirido auge posterior a la pandemia, pero ya platicaremos un poco de eso. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo, su expertise con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Señor Juan José, es un verdadero placer que nos acompañe, es un gusto que esté aquí en nuestro segmento de miércoles de salud en el Café de las Mañanas. Bienvenido a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Pues primero que nada, quiero agradecerte la oportunidad que nos das para dar a conocer un poco más lo que es la terapia pulmonar a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, afortunado nos compartir con expertos en las distintas materias, en los distintos campos que pues nos puedan enlighten us, como decimos aquí, nos iluminen el camino y de verdad que nos abran los panoramas para poder conocer mejor a profundidad estos temas. Muchas gracias. Pero señor Juan, ¿cómo definiría usted, la terapia pulmonar? En palabras sencillas, pero precisas. Bueno, pulmonar en México y yo creo que en gran parte del mundo es como un conjunto de técnicas y procedimientos que se encaminan a diagnosticar, a tratar y a rehabilitar a un paciente con padecimientos respiratorios. Esto se puede hacer por medio de gases, presiones, fármacos y terapia física. Así es más o menos como se define la terapia pulmonar. Muchas gracias por su respuesta. Es sumamente relevante iniciar desde la definición, pues muchas personas aún desconocen lo que implica este tipo de intervención y lo que se puede lograr en la vida de un paciente, descubriendo poco a poco qué estructura o divide la terapia pulmonar dentro del campo clínico. ¿Hay diferentes tipos o niveles de intervención? Sí, va a depender el tipo de paciente. Entonces, de oxigenoterapia, obviamente que es el oxígeno que se da a nivel 1%, digamos, es mayor al 21%. Otra rama puede ser o es la humidificación de vía aérea. Tenemos tres funciones fundamentales: humidificar el aire inspirado, calentar el aire y filtrarlo. Cuando se inhiben esas funciones, nosotros tenemos dispositivos para sustituirlo. Entonces sería la humidificación de vía aérea. También existe otra rama que es la aerosolterapia. Aquí es cuando se administran fármacos por vía inhalada, diferentes fármacos dependiendo del padecimiento del paciente. Pueden ser broncodilatadores, pueden ser antiinflamatorios, antibióticos, etcétera. Ahí también nosotros podemos dar esa terapia pulmonar. Otra que es muy importante, que es la ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica, nosotros manejamos lo que son la programación de los ventiladores junto con médicos y enfermeras, tal vez en una terapia intensiva o en una sala de urgencias, en las cuales pues vamos a programar, dependiendo del padecimiento del paciente, el tipo de respiradores artificiales que se le van a colocar al paciente. Otra rama es la fisioterapia pulmonar, que es muy importante. Pacientes que requieren de ayudarlos a que expulsen flemas, moco, secreciones que se acumulan por sus distintos padecimientos, nosotros con algunos aditamentos y con algunas técnicas los ayudamos a que ese paciente expectore. Es también muy importante porque a veces el paciente se siente que se ahoga y nosotros ocupamos ciertas técnicas y aparatos para que ese paciente respire lo mejor que se pueda y no se ocluya con ese moco. Las pruebas de función pulmonar es otra rama en la cual son estudios de gabinete que nos ayudan a diagnosticar y a comprobar que el tratamiento que se le está dando adecuadamente a un paciente, como la espirometría, por ejemplo, plequismografía, que son pruebas de esfuerzo también, en las cuales el paciente se pone a respirar y ahí nos va a diagnosticar si el paciente tiene a lo mejor un problema pulmonar obstructivo o un problema pulmonar restrictivo o tal vez en algunos casos hasta combinado o mixto. Y nos ayuda a darle un tratamiento adecuado después de esa prueba. En sí, estas son las ramas que nosotros podemos clasificar o la terapia pulmonar. Muchísimas gracias, una excelente explicación que nos permite entender que la terapia pulmonar pues no es solo un proceso, sino un conjunto de técnicas especializadas en cada paciente, como cada historia. Como el bloque anterior estaba mencionando de que tenemos, como en cada programa, una encuesta, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Y el día de hoy pues no podía ser la excepción. Y le estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que si conocía el término de terapia pulmonar antes de este programa. Y les hemos dado tres opciones para que puedan escoger. La opción A, sí, lo he escuchado y sé de qué se trata. Opción B, he oído hablar pero no sabía bien qué era. Opción C, no, es la primera vez que lo escucho. Así que al final de este conversatorio les vamos a pedir a ustedes, como nuestros invitados del día de hoy, que nos den un feedback o su opinión acerca de la respuesta que la mayoría de nuestros familia de Luna 9 Radio Digital haya elegido a través de sus votaciones. Así que agradecemos a quienes ya están activamente participando y más adelante estaremos pues compartiendo cuál ha sido la respuesta que más votaciones dio y entonces vamos a pedirle a nuestros invitados que nos dé su feedback para que podamos comprender un poquito más y así aprender de los expertos, porque eso es lo que siempre nos gusta, ¿no? De aprender directo de los expertos, de directo acudir a la fuente. Muchas gracias. Señor Juan, ¿en qué áreas o zonas de un hospital suelen aplicarse la terapia pulmonar? Y quisiera saber si existen diferencias en función del tipo de hospital. Segunda pregunta que me hace, sí existen diferencias dependiendo del hospital. Hay aquí en México, o me imagino que también en todos lados hay niveles de primer nivel, de segundo nivel. ¿Qué significa? Los hospitales de primer nivel tienen lo básico, a lo mejor urgencias, no tienen terapia intensiva, etcétera. Y así, si manejamos un hospital de tercer nivel, pues tiene todas las zonas del hospital, consulta externa, hospitalización, quirófano, urgencias, terapia intensiva, etcétera. Entonces sí hay diferencia en cómo se va a manejar la terapia pulmonar en esas zonas del hospital. En la primera pregunta que me dices, ¿en qué zonas de un hospital se aplica la terapia pulmonar? En todas o en la mayoría. Hemos tenido la experiencia de pacientes que vienen a consulta externa, vienen por su nebulización con su broncodilatador, vienen por su espirometría, se les da fisioterapia pulmonar, dependiendo del hospital, y se van a su casa. Obviamente, cuando el paciente está hospitalizado y necesita oxígeno suplementario, pues se le aplica la humidificación de vía aérea, dependiendo del padecimiento, fisioterapia pulmonar y dependiendo del padecimiento. Aquí es muy importante el padecimiento, pero sinceramente, obviamente, en urgencias hay pacientes que vienen en paro cardiorrespiratorio, en los cuales, no sé, por un accidente o por un padecimiento ya crónico, el terapeuta pulmonar es muy importante. ¿Por qué? Porque está capacitado para dar reanimación cardiopulmonar, siempre y cuando enfocándose en lo que es su ramo, nuestro ramo, que es la vía aérea. Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital, aquí en cancerología, tenemos esa capacitación junto con el departamento de anestesia, en el cual podemos ventilar al paciente en un paro cardiorrespiratorio, programamos el ventilador. En algunos casos puede ser que estamos capacitados para intubar o para meter un tubo al paciente para que pueda respirar, pero normalmente lo hacen los médicos. En terapia intensiva, los ventiladores, ya sabemos que la terapia intensiva es un lugar donde el paciente, lo digo expresamente, el paciente está entre la vida y la muerte, entonces el paciente pues, utiliza los ventiladores, y nosotros tenemos la capacidad de colocarlo cuando un paciente está sedado o está dormido por su padecimiento, y cuando empieza a despertar, nosotros con el equipo multidisciplinario podemos ayudar a quitarle ese ventilador y que el paciente respire adecuadamente. Quirófano también es muy importante esa área. Ya desde hace mucho tiempo, en la mayoría de los hospitales de tercer nivel, existe un terapeuta pulmonar que está de base ahí en quirófano, en el cual ayuda al anestesiólogo a intubar al paciente, a monitorizarlo, a tomar gasometrías, que esa es otra cosa, tomar muestra de sangre para ver cómo está oxigenando el paciente. Y poco a poco ha tomado importancia el terapeuta pulmonar, por lo menos aquí en México, en el cual se van ampliando completamente la rama en la cual es el terapeuta interactúa más en todas las zonas de un hospital. Gracias, de verdad, muy interesante y revelador. A menudo asociamos pues este tipo de terapia únicamente a pacientes graves o en cuidados intensivos, pero su campo de acción es mucho más amplio. Gracias por compartir con nosotros. ¿Puede recibir terapia pulmonar en casa? Y de ser así, ¿qué condiciones deben cumplirse para que esto sea seguro y efectivo, señor Juan? Sí, ya es también muy común que terapias pulmonares en casa, dependiendo del paciente. El paciente, cuando ya no requiere una hospitalización, así muy, o una, perdón, más bien una intervención de un equipo multidisciplinario así muy, muy, muy, que esté al pendiente del paciente, que se pueda dar de alta, que pueda respirar por sí solo, se le puede, se da de alta y se le sigue el tratamiento, pulmonarmente hablando, en casa, ¿sí? Casi, casi los mismos tratamientos que se pueden dar en el hospital se pueden dar en casa, dependiendo aquí también del tipo de padecimiento. Se puede rehabilitación pulmonar, ¿sí? Se va a su casa con oxígeno suplementario y uno como terapeuta, su objetivo es quitarle ese oxígeno suplementario para que el paciente ya no dependa del oxígeno. Entonces existe esa rehabilitación que, aunque es lenta, se le da y se le ayuda al paciente para que totalmente quede destetado de esas puntas nasales o de esa mascarilla que tiene en casa. La fisioterapia pulmonar, como le digo, hay pacientes que sus secreciones o su moco es muy, muy, muy, muy aumentado. Entonces se requiere que en casa se le siga dando esa terapia pulmonar por medio de percutores o por medio de ejercicios para ayudarlo a toser, qué sé yo. Por ejemplo, también se le puede dar los medicamentos por vía inhalada. En casa ya hay muchos equipos en los cuales eso se puede seguir dando a domicilio. Humidificación vía aérea, por ejemplo, hay pacientes que tienen una traqueostomía. Como les había dicho, no respiran por el nariz. Entonces hay que sustituir esa humidificación, esa temperatura y esa filtración del aire que inspiran, y se puede dar en casa. Y hay un apartado que está muy importante. También la ventilación mecánica se puede aplicar en casa. No nada más es en una terapia intensiva o unas urgencias, dependiendo del padecimiento. Aquí también es muy importante el paciente, pero hay muchos pacientes que se van con su ventilador y se les adecua a su habitación, y los pacientes son a lo mejor por su padecimiento ya no pueden dejar el ventilador, entonces se van, y pues uno como terapeuta pues tiene que estar al pendiente de que ese ventilador funcione adecuadamente para que el paciente lo deje, o si su padecimiento lo permite, lo deje. Si no, que lo mantenga ahí en su casa. Y nuestro objetivo es que el paciente no regrese al hospital. Es muy importante el padecimiento, porque cuando un paciente tiene problema respiratorio, pues también hay otros padecimientos que se juntan, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo, que nuestro paciente no regrese al hospital. Muchísimas gracias. De verdad, a este punto, sin duda, toca a muchas familias que se preguntan si es viable y seguro atender desde casa a un ser, pues su orientación. Por ejemplo, en el trabajo, pues no nos damos cuenta de cómo sacamos ese moco. Cuando estamos enfermos, sentados o acostados o sin movimiento en algún lugar, en este caso en domicilio, pues esas secreciones se empiezan a acumular. Si nosotros como terapeutas y el médico que tiene el seguimiento de ese paciente no aplicamos una terapia pulmonar adecuada, ese paciente, esas secreciones se pueden infectar y entonces el paciente regresa al hospital por una neumonía. A lo mejor ese paciente se fracturó la pierna, pero tiene 85 años y ya no tiene ningún movimiento y su padecimiento en sí no era pulmonar. Pero si nosotros no le damos una terapia pulmonar a ese paciente, puede ser que desarrolle una neumonía. Entonces sí es muy importante que detectar al tipo de pacientes que le vamos a dar una terapia pulmonar para que no se complique o no nos lleve a una... A lo mejor ese paciente nunca tuvo un problema pulmonar, pero si no lo ayudamos, se le puede crear ese padecimiento. Sin duda, este es un mensaje vital. La salud respiratoria, pues en casa es parte del bienestar general, y contar con profesionales que asesoren adecuadamente hace la diferencia entre la recuperación y el deterioro. Muchísimas gracias. Antes de la pandemia del COVID-19, ¿era una práctica conocida la terapia pulmonar o se volvió más visible a partir de la crisis sanitaria global? Desafortunadamente, la pandemia habla de la terapia. Esta terapia pulmonar tiene muchos años, mucha historia, pero a raíz de la pandemia, pues fue el boom para que, por lo menos, hablo de aquí de México, todo el mundo conociera qué es un terapeuta pulmonar, o si no todo el mundo, por lo menos las personas que tuvieron a un paciente con problemas de COVID-19. ¿Por qué? Porque, como recordamos, pues esa pandemia, pues desafortunadamente atacó a los pulmones. Atacó a los pulmones y sí hubo un boom en el cual, pues, como les repito, desafortunadamente por esa causa nos hicimos más conocidos, o conocidos porque era difícil que, bueno, lo hablo en primera persona, yo decía, soy terapeuta pulmonar y pues todo el mundo, ¿y qué haces? Y a nivel, a raíz de que sucedió este problema, bastante mal, pues ya empezaron a saber qué es una terapia pulmonar, qué es una fisioterapia pulmonar, qué es un ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los pacientes pues tuvieron que pasar o padecer. Algunos sí pudieron salir de la enfermedad, algunos no. Pero sí, a raíz de la pandemia, sí somos más conocidos todavía. Pero me gustaría agregar, imagínate la edad que tiene más de 110 años de historia. Al principio no se llamaba terapia pulmonar, se llamaba gimnasia respiratoria. Y ha sido como por etapas importantes que ha dado a conocer esto, porque primero se empezó a practicar. O sea, ya se hablaba de pulmones y ya se hablaba de la capacidad pulmonar y toda la cuestión anatómica, pero en 1915 fue un auge importante en Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, porque las personas se afectaron por el gas mostaza. Entonces han sido como etapas a lo largo de la historia que marcan la necesidad de la terapia. Sin embargo, COVID fue un auge no solo para la población en general, también ayudó a que se le diera mayor visibilidad a nivel hospitalario y que se integrara a áreas hospitalarias que no estaban integrados. Entonces, pues trajo muchas ventajas COVID, desafortunadamente. La verdad que esta pandemia, pues sin duda nos enseñó mucho sobre el valor de respirar y de quienes se cuidan cada respiro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. En pacientes con afectaciones neurológicas, ¿qué tipo de terapia pulmonar puede aplicarse? Y, de ser así, quisiera saber si es que se adapta según el tipo de daño neurológico. Bien. Sí. Ah, bueno. Sí, Dora. Gracias. Se puede aplicar varias terapias pulmonares. La idea es que se mejore la función respiratoria y, como bien dice Juan, se prevengan complicaciones. Las opciones que se pueden dar o las opciones de el padecimiento del paciente. Se pueden tratar múltiples padecimientos neurológicos. Podemos hablar de una esclerosis lateral amiotrófica, podemos hablar de Parkinson, evento vascular cerebral, lesiones de médula espinal, enfermedades neuromusculares. ¿Y cuál es el fin? Bueno, se da terapia respiratoria asistida para que ayude a mejorar la función pulmonar y reduzca la fatiga respiratoria. Se puede dar fisioterapia respiratoria, que va a eliminar las secreciones y a mejorar la expansión pulmonar. Se da ejercicios específicos respiratorios, que también va a contribuir a que eliminen secreciones, y todo va con el mismo objetivo. Si es posible que se recupere el paciente debido a su padecimiento, pues que se vayan viendo avances poco a poco. Si es un padecimiento que no tiene cura o que no se van a ver mejoras, lo que pretendemos es que tenga una buena calidad de vida. Entonces, se puede prestar una ventilación no invasiva que va a ayudar a mejorar la oxigenación y que no haya tanta carga de trabajo respiratorio por parte del paciente. Y también hay otra terapia que es tos asistida, que literalmente les enseñan a toser para que eliminen secreciones, y esto también previene complicaciones. Como resumen de terapia pulmonar hacia un padecimiento neurológico, podemos decir entonces que va a mejorar la función pulmonar, va a prevenir complicaciones respiratorias, va a permitir una optimización en la oxigenación. Por todo esto anterior, va a mejorar la calidad de vida y en determinado caso va a reducir la dependencia de la ventilación mecánica. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, señor Juan. Sí, bien lo dice Dora. Dependiendo del padecimiento de base que tenga el paciente neurológicamente hablando, hay, por ejemplo, pacientes que tienen problemas neuromusculares, en los cuales ya vamos a recordar que nuestro tórax está revestido por músculos. Entonces, cuando un paciente empieza a tener atrofia en los músculos, ya no puede respirar o ya no mueve su caja torácica. Entonces, en muchas ocasiones, esos pacientes son sometidos a ventilación mecánica, pero no ventilación mecánica como en forma aguda, sino en forma crónica, en el cual es el mismo ventilador nos va a ayudar a que esos músculos se puedan volver a restablecer o se fortalezcan por diferentes técnicas para que el paciente pueda respirar por sí solo. Vamos, es muy importante el problema de base de los pacientes y el avance que tengan. Pero pues, nuestro objetivo es que su calidad de vida pues no esté siempre pegado a un ventilador. Recordemos lo que le sucedió a Superman. Christopher Reeve tuvo un problema de médula espinal y muchos años estuvo con su ventilador. Yo recuerdo que salía en las entrevistas o salía en algún evento, estaba con una silla de ruedas muy, muy, muy moderna, muy sofisticada, pero siempre en la parte de atrás estaba su respirador. ¿Por qué? Porque ya la tecnología hace que los respiradores también sean portátiles. Una buena batería, una fuente de oxígeno y el paciente va a poder, entre comillas, no sé, ya no hacer si... ser parte de la sociedad. En este caso, pues bueno, estamos hablando de un top, ¿no? Que en el cual pues tenía todos los medios como para que le adecuaron ya y ese ventilador para que lo trajera a todos lados. Así también se puede adecuar en casa. Hay pacientes que su problema neurológico, como en este ejemplo que les pongo, ya no iba a revertir ese problema, pero sí iba a mantener a ese paciente con vida, y lo mantuvo creo que 10 años, y pues bueno, al final ya no se pudo más, pero ese tipo de cosas nos dan el ejemplo de que sí se puede colocar, en este caso un ventilador que a lo mejor se nos hace muy sofisticado, pero ya existe la tecnología en el cual puedan ser portátiles. Muchísimas gracias a ambos por explicarlo con admirable claridad, muchas gracias. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital está tomando notas en estos momentos y sobre todo que estamos aprendiendo más acerca de las terapias pulmonares. Muchas gracias. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Mientras les recordamos a toda nuestra querida familia y vamos a procesar toda esta valiosa información. Y recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y o comentarios en nuestros grupos Telegram, WhatsApp, Facebook. Ya tienen el número de WhatsApp, que es el +1 551 254-8201, y también en las redes sociales nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Volvemos enseguida con más de Miércoles de Salud y nuestros invitados especiales, licenciada Dora Lucel Erosa Álvarez y el terapeuta pulmonar, señor Juan José Hernández Lima. También participen en nuestra encuesta.

Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:06. Y está lloviendo actualmente aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de... Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompañan nuestros invitados de lujo del día de hoy. Licenciada en neurolingüística y máster en neuropsicología y fundadora y directora de Clínica 100. Me refiero a la licenciada Dora Luz Herosa Álvarez y también del señor Juan José Hernández, terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia profesional técnico y miembro de la AFTR, la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios de México. El día de hoy comparten el tema terapia pulmonar. Continuamos con nuestro programa. Señor Juan, ¿cuál es el rol específico del terapeuta pulmonar en el proceso de rehabilitación de un paciente neurológico? ¿Podríamos decir que su intervención puede cambiar el pronóstico del paciente? Bueno, sí es muy importante. Tal vez no puede cambiar el diagnóstico del paciente porque su problema en sí es neurológico y va a depender qué tan afectado está ese paciente. Pero es importante para que ese paciente no se complique de pulmonarmente hablando. Eso es donde entra la importancia del terapeuta pulmonar, porque a lo mejor vamos a visualizar a un paciente en el cual pues no se mueve, no se vale por sí mismo, y entonces pues siempre está a lo mejor acostado o sentado según cómo lo manejen. Entonces va a pasar largas horas en esas posiciones. Aquí, como terapeutas pulmonares, ya la familia, junto con un médico que está siempre al pendiente de todo, de su padecimiento o de su recuperación, pues vamos a empezar a sugerir posiciones, drenajes posturales. El drenaje postural son diferentes tipos de posiciones para que no solo esté de forma acostado boca arriba, para hablarlo coloquialmente, que es decúbito dorsal. Puede estar de lado derecho, de lado izquierdo, cierto tiempo, si es que el paciente está totalmente inmovilizado. Si el paciente a lo mejor tuvo un problema de hemiplejia, entonces el paciente a lo mejor sí puede hacer algunos movimientos, puede caminar, puede pues valerse por sí mismo, aunque a lo mejor está atrofiado del lado derecho, vamos a decirlo así, pues vamos a trabajar el lado izquierdo, que sí puede movilizarse, que sí puede levantar a lo mejor una pesa, que puede hacer el ejercicio y que nos va a entender que haga ese ejercicio. Porque igualmente para que ese paciente no se complique pulmonarmente hablando. Entonces aquí, para empezar, es muy importante el diagnóstico de base, el diagnóstico neurológico. Pero en la experiencia que hemos tenido, nos damos cuenta que casi la mayoría de pacientes, la intervención del terapeuta pulmonar es de gran ayuda y de gran importancia. Perdón, Francisco, me gustaría, la mayoría, como ya saben, la mayoría de los pacientes de 100 son neurológicos. Entonces, lo que necesitamos o lo que apostamos es para la mayor calidad de vida de estos pacientes. Y la idea es que trabajemos en estrecha colaboración, tanto terapia pulmonar como los fisioterapeutas, la terapeuta cognitiva o de deglución y también las enfermeras. Como pasa poco tiempo el terapeuta pulmonar con el paciente, entonces deja tareas al área de enfermería y les dice cómo hacer, si es que tienen cuidadores profesionales. De lo contrario, lo que se hace es dar una capacitación a la familia y profesionalizarlos, explicarles la importancia del movimiento, explicarles la importancia de una adecuada ventilación, explicarles cuándo se tienen que preocupar y es una emergencia médica, que no se espanten porque ven que desatura un poco, explicarles cómo expectorar. Entonces, es un trabajo en conjunto. Por supuesto que el terapeuta pulmonar es un miembro muy valioso del equipo, ya que pues ayuda a mejorar las funciones pulmonares. Sin embargo, al tener el padecimiento de base neurológico, lo que tenemos que hacer es una red de apoyo. El primer, la cabeza del equipo, digamos, es el neurólogo que nos va guiando el padecimiento. Posteriormente, de acuerdo a las dificultades que tenga, es como nos vamos formando. Si su mayor problema es la deglución, entonces trabajamos deglución y paralelamente terapia pulmonar para prevenir una aspiración o una broncoaspiración, para tener la vía aérea siempre limpia. Si su mayor problema es cognitivo, entonces necesitamos una terapia que le permita entender lo que le está pidiendo el terapeuta pulmonar. Porque a veces le puede decir, no sé, por ejemplo, abra la boca e intente toser, pero su padecimiento no le permite comprender. Entonces trabaja de la mano con un terapeuta cognitivo que hace primero las funciones de comprensión o seguimiento de instrucciones para que después intervenga terapia pulmonar. ¿Me explico? Bastante bien, muchísimas gracias. De verdad que es algo que merece reconocimiento, este trabajo en equipo, como dice usted. No sé si se relaciona mucho, pero le entiendo un poco. Por ejemplo, yo lo vivo con mi madre, ella sufre de asma, y el médico del pulmonólogo, él tiene una máquina, pero del tamaño de un cuarto, de una habitación, donde le chequea una vez cada 3 años, cada 2 años le chequea los pulmones. Y entonces hay esa prueba de stress, que le llaman acá, donde a veces le dice, como bien dice usted, respire y haga esto, pero a veces que la máquina pues tiene un cierto límite de escalas y todo computarizado, pero el paciente pues llega hasta cierto punto nomás, ¿no? De que puede como inhalar y luego exhalar y luego tienen un montón de códigos y entonces el doctor se da cuenta, donde dice, ya no se estrese tanto, vamos a hacerlo despacio, sabemos cómo están sus pulmones y le van diciendo, no se ha empeorado en los últimos 4 años, está perfecto, está esto, tiene que hacer lo otro. O sea, más o menos lo capto así como un trabajo de equipo, que está el doctor, está la enfermera, están con la computadora, por ejemplo, en este caso, y le van chequeando los pulmones y el nivel de la capacidad que tenga de potencial de aire, ¿no? Entonces, lo que acá le dicen el stress test, donde le dice respira y le van monitoreando y cada ciertos años le van chequeando y le dice no ha empeorado en los últimos 4 años, o otras personas le dicen tiene que hacer tal cosa. Y ese tipo de exámenes pues ayuda, ¿no? A lo que es justamente el terapeuta pulmonar, al doctor que esté monitoreando, y también que el paciente esté consciente de que lo están trabajando a nivel equipo completo y pues se siente mejor. Sí, ese es una prueba de función pulmonar que se hace periódicamente, no sé, puede ser cada 6 meses, cada año, en el cual pues sí monitorizan el avance o el que está controlado, en este caso, tu mamá, en su asma, que no haya que no haya habido una hiperreacción bronquial. Entonces, eso es como que van checando. Es como una prueba de diagnóstico, que tienes razón. Aquí, pues, obviamente está el médico pendiente de los resultados. Nosotros, como terapeutas, hacemos la prueba, estamos capacitados para hacer diferentes tipos de pruebas y, pues en este caso de enfermera, pues nos ayuda a que la paciente, no sé, esté monitorizada con su oxímetro de pulso, tal vez en algunas ocasiones hasta con electrodos para ver los latidos del corazón. Entonces, todo esto es un conjunto. Nosotros, por ejemplo, aquí yo colaboro con CIEN y pues hemos tenido varios pacientes en los cuales pues nos coordinamos, ¿no? Nos coordinamos para el bienestar del paciente. las diferentes terapias, terapia física, terapia de deglución, en este caso terapia pulmonar, para que todos vayamos en el mismo camino para beneficio del paciente. La combinación de las diferentes terapias nos va a hacer que nos vaya mejor con el paciente, lo que tenga éxito, lo que queremos, lo que quieren los médicos lograr con el paciente y lo que queremos nosotros lograr con ese paciente. Entonces, sí hemos tenido esa interacción de las diferentes terapias para ayudar a nuestros pacientes. Por ejemplo, un paciente adulto, aquí vamos a hablar de esto, un paciente adulto pues nos va a decir, o a lo mejor leemos su expediente, o nos va a decir qué le duele, o dónde no puede respirar, o a lo mejor no puede tragar el líquido, o algo sólido. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto, nosotros tuvimos un paciente mucho tiempo que era bebé. Era un bebé de 1 año o 2 meses, en los cuales pues nada más lloraba, nada más lloraba, y pues ahora, ¿cómo le hacemos para hacerlo sentir bien? Y bueno, pues trabajamos, yo creo que años, ¿no, Dora? 2 años con ese paciente, 2 años, sí, más o menos. 2 años en el cual le dábamos esa interacción de terapia física, terapia pulmonar y terapia cognitiva. Y pues le ayudamos bastante a ese paciente para que pudiera pues salir adelante, ¿sí? Importantísimo. Muchísimas gracias por compartirlo, la verdad. Wow. Increíble y qué bendición de que pues tiene todo un equipo de trabajo, profesionales comprometidos en el bienestar de sus pacientes. Muchas gracias. Licenciada Dora, desde su perspectiva como especialista en neurolingüística, ¿cuál diría usted que es el impacto emocional o cognitivo que puede experimentar un paciente que depende de una terapia pulmonar constante? Bueno, sí, su capacidad. Vemos los pacientes que ya conocimos de COVID, que tenían que usar un concentrador. Ya estaban fuera de peligro por COVID, pero ahora tienen secuelas. El hecho de que tengan que usar un concentrador no les permite poder tener una vida social tan activa, porque no pueden salir, porque tienen que cargar con el concentrador, aunque haya, vamos, portátiles. No son igual de funcionales, les limita en algunas actividades. Entonces, tiene un impacto a nivel emocional. Si ellos saben que va a ser temporal, entonces tienen una mejor pronóstico, lo ven de mejor. Pero si vemos que les provoca una depresión, si vemos que les provoca. El impacto es muy fuerte, entonces interviene psicología para apoyarlos pues a recibir de una mejor manera tanto el tratamiento. Aquí hay una situación. Hay padecimientos que ya sabemos que sigue, que son degenerativos, por ejemplo, no sé, un Parkinson o por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. Ya sabemos cuál es el seguimiento, qué va a pasar con ese paciente, cuál va a ser los padecimientos que vaya teniendo conforme avance esa enfermedad. Entonces, nosotros los vamos preparando tanto emocionalmente como físicamente para que primero se vaya retrasando el uso de las terapias, en este caso la terapia pulmonar. Y por otro lado, para que vayan aceptando su padecimiento. Es muy difícil, pero no es imposible. Puede ser con terapia física, digo, perdón, con terapia psicológica o puede ser con tanatología. Increíble. Aspectos solo físicas, emocional y mental. Y usted lo ha usado de un aspecto que pocas veces, pero que es determinante en la recuperación de parte. Preguntarle al señor Juan, ¿qué habilidades humanas, además de las técnicas, debe tener un terapeuta pulmonar para atender correctamente a sus pacientes, especialmente en esas fases críticas o terminales? Perdón, ¿eh? Sí. No escuché lo último, perdón. ¿Qué habilidades humanas debe, además de las técnicas, debe tener un terapeuta pulmonar para atender correctamente a sus pacientes, especialmente en las fases críticas o terminales? Bueno, ser muy, muy humanos, se puede decir. Al fin y al cabo, trabajamos con personas. Las personas necesitan un respeto y tenemos que dárselo en toda la extensión de la palabra. Hablando de eso, pues yo trabajo en un hospital de cáncer, en el cual pues las personas son diagnosticadas con un mal que sabemos que el cáncer es ya una persona por decirle tienes cáncer, pues esa persona se deprime, se decae, y entonces tenemos que ser lo más comprensivos con ese paciente. ¿Por qué? Porque ya de por sí creen las personas que están condenadas a la muerte. En muchos casos no es así, pero psicológicamente los pacientes pues, se caen. Entonces nosotros, como interactuamos directamente con ellos, sí queremos que, y voy a hablar de verdad, no es apapacharlos, pero sí darles la importancia que se merecen, tanto obviamente profesionalmente hablando, pero humanamente posible, ayudarlos a que no se caigan tanto. Me he dado cuenta, de verdad, eso es una experiencia que he tenido, en el cual si uno se interesa en el paciente le agrada eso. Sabemos que la carga de trabajo es bastante y no podemos podernos a platicar con todos los pacientes de toda su vida, pero por lo menos ser empáticos con ellos, eso nos ayuda mucho para que lo que le vayamos a hacer nos coopere. Y les voy a platicar algo muy, muy, muy, muy burdo que yo hago, pero que la verdad me ha funcionado. Aquí en el hospital, y hablando del hospital, ahorita hablamos de domicilio, en el hospital yo tomo una muestra de sangre, que es una gasometría arterial, para que mide los gases de la sangre, el oxígeno, CO2 y otros gases, pero la técnica que se aplica es un piquete que es muy doloroso, normalmente se da en la muñeca. Entonces yo lo que hago es hablarles con la verdad a los pacientes: oiga, buenas noches, les voy a tomar una muestra de sangre. Lo primero que le preguntan que si te va a doler o si les va a doler. Yo soy muy honesto siempre y les digo, sí le va a doler, pero trataré de hacerlo lo mejor posible para no lastimarla tanto o lastimarlo, solo que usted me va a ayudar a no moverse. Eso les ayuda mucho, porque si yo les dijera, no le va a doler, no se preocupe, y le va a doler, y le duele mucho, pues me han dicho hasta groserías. Entonces, eso es mi honestidad que manejo en todos mis pacientes. Con pacientes en domicilio, tengo ahorita una paciente con 40 años de haber fumado, y la primera vez que llego a su domicilio me dice, oiga, ¿yo voy a poder correr? Y la paciente tiene oxígeno suplementario todo el tiempo. No va a poder correr, pero voy a tratar de que lo que yo le dé le ayude a quitarse el oxígeno y por lo menos va a caminar sin oxígeno. Y riéndose la paciente me dice, ¡ah, qué bueno! Porque la verdad yo nunca corrí en mi vida. Entonces, por quedar bien, muchas personas que estamos en el área de salud, le podríamos haber dicho, sí, claro, yo cuando acabe mi terapia, usted ya va a poder correr. Eso es mentir. Entonces, a veces la honestidad hace que los pacientes se abran y que nos tengan más confianza. Y eso me ha funcionado, o a bastantes personas nos ha funcionado, en ser honestos en lo que nosotros le podemos ofrecer al paciente. ¿Sí? Tampoco nos vamos a poner a meternos en su vida, porque nos platican muchas cosas, y sufrir por el paciente, que también, pero sí darle la importancia, sí ponerle atención, sí darle una sonrisa, etcétera. Eso es lo que yo he visto que a los pacientes les funciona mucho. Quería agregar que tengas una habilidad y una educación íntegra. si tú no sabes comunicarte con ellos verbalmente, si no notan que sabes lo que estás haciendo, por ejemplo, este ejemplo que ponía Juan ahorita, tuve la oportunidad de trabajar con él y verlo, tienes que tener conocimientos anatómicos y fisiológicos, porque por mucho que le digas te va a doler y no sabes hacer la punción, intentas una, dos, tres veces, entonces ya no tienen la misma confianza. Y claro, si tú te comunicas adecuadamente, el tono de voz importa, las palabras que emplees importan, les das seguridad, les das confianza, y también la educación. Siempre que entramos a domicilio, están abriéndote las puertas de la intimidad de su vida. Sin querer nos enteramos de cosas, sin querer vemos situaciones, sin querer invadimos su espacio. Entonces, debemos ser sumamente cuidadosos y educados a no intervenir más allá de lo que nos corresponde. Muchísimas gracias. De verdad que es importante lo que ustedes, nosotros le agradecemos profundamente esas palabras. Es inspirador, el escucharle, ¿no? En el corazón de la terapia. También hay tacto, hay humanidad, hay empatía. Eso se aprecia muchísimo como paciente, pues uno de verdad que lo aprecia, ¿no? Y el terapeuta respiratorio, pues no solamente te ayuda a respirar, sino que también le da aliento. Muchas gracias. Licenciada, ¿qué papel juega la familia en los procesos de rehabilitación pulmonar, especialmente en pacientes con afasia u otras secuelas neurológicas? Y también, pues, de la terapia pulmonar. Bien, la familia es parte del triángulo para la rehabilitación. Siempre tenemos una base, que es el paciente que nos tiene juntos, en la terapia o todo el área de la salud. Y la tercera parte importante es la familia. Con quien pasa más tiempo el paciente es con la familia. Si nosotros como área de la salud los involucramos, les especificamos qué sí va a poder hacer, qué no va a poder hacer, qué sí se va a recuperar, qué va a tener limitaciones, entonces ya también saben qué esperar. Ni están esperanzados falsamente, ni se hacen ilusiones a cosas que no van a pasar, pero tampoco tienen pesimismo. Yo creo que la familia puede ser un gran apoyo si se involucran, o también puede ser un no sé qué palabra emplear para que no suene feo, pero puede ser también una limitación para la rehabilitación, si es que no se integran. Entonces, lo mejor que puede suceder es que hagamos un buen equipo y que la familia esté todo el tiempo preguntando, por pequeña que parezca la duda, o por... A veces creen la familia que es que vamos a incomodar a los terapeutas si les preguntamos. Y la verdad es que no. La verdad es que entre más sepan, mejor. Entonces, en resumen, puedo decir que la familia puede ser o mucha ayuda o mucha limitación, de acuerdo a cómo se involucren. Perdón, tenemos, aquí también voy a dar un ejemplo. Tenemos a un paciente, también ya tiene 2 años, o 3, creo, en la cual la familia es muy, muy, muy apegada al paciente. Y todo lo reciben de muy buena manera. Entonces, yo con la confianza que ya tengo, les podría decir, les he dicho, ustedes ya pueden tomar hasta un diplomado de enfermería o de terapia física o de terapia de deglución o de terapia pulmonar, porque ya están tan involucrados que saben y se involucran y preguntan. ¿Por qué? Porque quieren el bienestar de su paciente. Entonces, no, ese es un buen ejemplo de que la familia, pues es muy, muy, muy, muy importante. Y sí, a mí, como terapeuta, no, ¿verdad? Que no me quita nada cuando me preguntan cualquier duda que tengan y yo se las puedo ayudar a que ya no la tengan, lo platicamos y ellos aprenden, de verdad que aprenden. Y no nada más en domicilio, hasta cuando un paciente está internado en un hospital 4 o 5 días, el familiar se involucra y se da cuenta de cómo son los procedimientos que les hacen a sus pacientes. Entonces, en domicilio, pues nos ha tocado la suerte de que los familiares sí estén más involucrados con sus pacientes. Muchísimas gracias. La familia es un eje fundamental. Gracias por recordarnos que más allá del protocolo clínico, la calidez del entorno puede marcar una gran diferencia en el progreso de un paciente. Ahora quisiera preguntarle a ambos, desde sus experiencias profesionales, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en casa cuando se intenta realizar una terapia respiratoria sin supervisión profesional? Empecemos con la licenciada. Lo primero es automedicación. Es el error más grave. Porque, lo voy a poner con ejemplos, yo tuve COVID y mi primo tuvo COVID. Él se enfermó primero. Yo vi que este medicamento le funcionó, entonces me da flojera ir al médico o me siento muy cansado, no quiero salir, me tomo el mismo medicamento que él, sin saber si va a ser funcional o no. Entonces ese sería el primer error que tenemos o que generalmente pasa en la cuestión pulmonar, la automedicación. Y aparentemente no pasa nada, y bueno, son dos inhalaciones y ya me va a ayudar. Otra cosa dentro de la medicación, por ejemplo, sería el uso de oxígeno sin necesidad de sin que lo necesite, vamos. No conocen las repercusiones que puede tener el uso, porque es algo médico. El oxígeno no nada más es de me pongo una mascarita y ya me oxigeno el cuerpo y todo está bien. Entonces yo creo que la principal complicación sería la automedicación y el desconocimiento de las repercusiones que esto puede tener. Sí, tiene razón Dora. Muy. Nos dejó el COVID. Es el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es un aparatito muy pulsar. Se coloca en el dedo y nos da una medición de la saturación de oxígeno. Y pues hay rangos, ¿no? Arriba de 95%, según... Aquí en México hubo muchos anuncios en los cuales decían, si tú tienes tu medición te da arriba de 95%, tú no tienes problemas. Si te da menos, ve al hospital inmediatamente. Entonces muchos pacientes se quedaron con esa idea. Entonces a mí me ha tocado capacitar o hablar de ese tema con los familiares o con los mismos pacientes para que no se angustien, porque no necesariamente el paciente tiene que oxigenar 95%. Existen muchas condicionantes o muchas causas por las cuales esa medición varía. Y no necesariamente si disminuye de 95%, mi paciente tiene un problema respiratorio. Pero como que se quedan con esa idea, entonces los pacientes ya se empiezan a angustiar primero que nada, o los familiares, o tomar medidas, como decía Dora, colocarse oxígeno porque ya tiene 93% de oxigenación y ya sienten que están mal. Entonces, sí me ha costado a mí en lo particular, que los pacientes entiendan que no porque disminuye de 93% o de 95%, perdón, ya el paciente necesita ir inmediatamente al doctor. Hay varias condicionantes, se las voy a mencionar rápido. El oxímetro de pulso se coloca en un dedo, por ejemplo. Si el paciente no tiene una temperatura adecuada, si en ese momento está frío, va a tener una medición errónea. Si el paciente no tiene buen pulso, va a tener una medida errónea. Si el paciente no tiene una presión arterial adecuada, en ese momento que se mide el oxígeno, va a tener una lectura errónea. Y no necesariamente el paciente tiene un padecimiento respiratorio en ese momento. Me ha gustado que en muchas ocasiones los pacientes lo van entendiendo, pero lo van entendiendo poco a poco. porque hay pacientes que sí corren al hospital o corren con su médico de cabecera y les dicen, mi paciente ya está 91%. Y creen que a lo mejor el paciente ya necesita hospitalización. Pues no es así. Nosotros tenemos que capacitar, es mucha capacitación, hacer entender al paciente y al familiar que eso, la lectura nada más nos da un indicio, pero tiene un grado de error. No todo lo que se lee en el oxímetro es lo adecuado. Obviamente, si vemos que nuestro paciente tiene color azul en los labios y en los dedos o en las manos y tiene signos de insuficiencia respiratoria, que está agitado, que está sudando, que está angustiado y tiene una lectura baja, pues obviamente que ahí sí nos vamos a preocupar y vamos a hacer, vamos a tomar medidas. Pero si el paciente está tranquilo, respirando adecuadamente, viendo la televisión, comiendo, y tiene una oxigenación, una medición baja, el paciente no pasa nada. Pero eso es de trabajar con ellos. Ay, perdón. Incluso nos ha pasado a veces que no cambian a tiempo las pilas o la batería. Ah, sí. Cuando marca mal y no se acuerdan cuando cambiaron la batería o no se acuerdan que ya está próxima a acabarse, se alteran y entonces viene sí una agitación o una ansiedad, pero es la consecuencia de todo lo que están pensando, no propiamente de algo respiratorio. La verdad que sí, la gente como que se paniquea, como decimos en mi país. Y es importante esta advertencia que ustedes están compartiendo con nosotros, que a veces por desconocimiento, por miedo, pues se cometen acciones, ¿no? Que en vez de ayudar, complican. Así que gracias por su honestidad y por sobre todo esa claridad en la cual nos están explicando esto el día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Antes de irnos a la pausa comercial, porque también tenemos que revisar la encuesta del día de hoy y tenemos más preguntas para ustedes, pero... licenciada, ¿dónde pues, están? ¿Cómo los ubicamos en las redes sociales a la Clínica 100? ¿Dónde están ubicados? Y si es que hay algún número telefónico o WhatsApp que pueda nuestra audiencia contactarse con ustedes. Sí, muchas gracias. Nos pueden googlear como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Estamos ubicados en México, en Avenida Insurgente Sur 1673. Esto es en la colonia Guadalupeín. Les dejo el número telefónico en el que nos pueden contactar, es 55-54-18-36-72, para los que no están en México con la LADA 52. Y pues nada, nos encuentran en Facebook, Instagram, como 100 o Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Nos pueden mandar correo electrónico también, a contactando100@gmail.com. Estamos a sus órdenes, lo que necesiten. Muchísimas gracias, así que vamos a seguir a la Clínica 100 en las redes sociales, ya saben dónde están ubicados y sobre todo el número telefónico. Como dije, vámonos a una brevísima pausa y tienen minutos porque ya vamos a cerrar la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, para que nuestros invitados pues nos puedan dar un feedback acerca de la respuesta hayan a través de opciones, porque para nosotros su opinión cuenta. No se olviden que la pregunta del día de hoy es, ¿conocías el término terapia pulmonar antes de este programa? Opción A, sí, lo he escuchado y sé de qué se trata. Opción B, he oído hablar pero no sabía bien qué era. Opción C, no, es la primera vez que lo escucho. Déjenos saber, ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Definitivamente, somos impactantes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1499, un día como hoy, en España, los reyes católicos conceden libertades a los que viajen a América. 1881, en Estados Unidos, Clara Barton funda la Cruz Roja Estadounidense.

brillo. Y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 2 minutos. Está lloviendo actualmente en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy buenos días, es que es al día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompañan nuestros invitados del día de hoy. Licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación. Cofundadora y directora de la clínica 100, la licenciada Dora Luz Herosa Álvarez. Y también el señor Juan José Hernández, terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia. Profesional técnico en inhaloterapia, thank you, quien actualmente colabora en el Instituto Nacional de Cancerología y Centro 100. Comparten el tema terapia pulmonar. Continuamos con nuestro programa. Muchísimas gracias. Señor Juan, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor lección después de 25 años acompañando a pacientes con enfermedades respiratorias complejas? Mi mayor lección, pues la gente es lo que me llega, ¿no? En el cual ayudamos a recuperar a los pacientes de diferente manera. Está mal hablar en primera persona, pero como ya lo hemos dicho en todo el programa, pues es un equipo multidisciplinario y hacer las cosas que nos tocan. Para mí me ha dejado muchas satisfacciones como persona, en el cual yo poner mi granito de arena en el cuidado y en la recuperación en algunos casos de los pacientes. Eso es lo que me llega y me hace sentir bien. Eso expresa en sabiduría. Y escucharles también comprender que detrás de cada técnica hay un compromiso ético y un amor profundo por la vida humana. Gracias por compartirlo. Pues estamos llegando al final de este conversatorio y les cuento, les comento, les comparto de que estuvimos revisando en la pausa la encuesta en nuestras plataformas de las redes sociales porque la opinión de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital es muy importante y el día de hoy, como dijimos, estuvimos preguntándole que si conocían el término terapia pulmonar antes de este programa y les dimos tres opciones. La opción A, que sí, lo he escuchado y sé de qué se trata. La opción B, he oído hablar pero no sabía bien qué era. Y la opción C, no, es la primera vez que lo escucho. Y ha estado bastante tight, como decimos acá, bien apretada la encuesta. Pero la opción B ha sido la ganadora del día de hoy, que significa que sí han oído hablar, pero que no sabía bien qué era. No sé, con licenciada o señor Juan, quien quisiera darnos un feedback, o sea, una su opinión, o qué opinión le merece, como dicen en mi país, el hecho de que nuestra familia haya escogido la opción B, que sí había oído hablar, pero que no sabía bien de qué era. Dora, si quieres. Sí, gracias. En realidad, sabíamos que iba por ahí la respuesta. Lamentablemente, somos, bueno, es poca conocido esta área, pero la importancia de la versatilidad de la terapia pulmonar que ahora ya pudimos ver a lo largo del programa es lo importante, que se puede aplicar tanto en bebés como en niños y adultos y que está, vamos, ayudando o a cualquier persona que presente cualquier disfunción respiratoria. No, ya habían escuchado hablar de ello, hacía falta información y por eso primero quiero agradecerte por permitirnos difundir este tipo de información. Y les quiero recordar que cualquier disfunción respiratoria que curse con abundantes secreciones, con disnea y con tos, puede ser un buen candidato para terapia pulmonar. Y que la terapia se puede practicar en patologías como EPOC, asma, como bronquiolitis, como fibrosis quística, con enfermedades más severas como enfermedades neuromusculares, en la parálisis cerebral, en EBC, en Parkinson, en pacientes pre y postoperatorios, incluso en cáncer. Lo importante es que tengan una atención integral y sobre todo personalizada. Acuérdense siempre que antes de recibir cualquier atención de rehabilitación, debe de haber una historia clínica para saber cómo debemos intervenir. Y nada, no me queda más que agradecerte, Francisco, y al auditorio por este espacio. Muchísimas gracias. Antes de pedirle el mensaje de despedida a señor Juan, quiero compartir los saludos que han llegado durante el programa. Gracias a Mari, fuerte abrazo, besos hasta Monterrey, Nuevo León, México. María Luisa Alcalá nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy es un día dedicado a aprender de la mano de los expertos para cuidar nuestra salud y dedicado a nuestros seres queridos. Los invitamos a quedarse con nosotros a aprender de ellos. Háganos llegar sus preguntas, saludos y comentarios para nuestros invitados a través de este medio. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias, Mari. También Marisol Romero Ángeles, un abrazo hasta Tennessee. Gracias por estar con nosotros. Ahí nos manda un video. También le damos la bienvenida a Luna 9 Radio Digital a Ani. Muchas gracias. A nuestra familia de Luna 9 en Estados Unidos y en México. Ahí está la foto, están conectados en estos momentos. Muchísimas gracias también, maestra María Libra de Hinojosa, quien nos dice, gracias terapeutas por su servicio de vida, gracias por su entrega y por su compartir experiencias. Gracias Luna 9 Radio por estos programas que nos abren caminos. Gracias maestra, un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México. Gracias por tanto, por todo y también agradecemos a Wendy DJI, orgullosamente guatemalteca, un fuerte abrazo hasta New York, eso es en Facebook. También a Gina Alfaro en Cliffside Park, New Jersey. En Instagram a Marité Escritora, muchísimas gracias. Isabel Alarcón, también muchísimas gracias. A Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú. Fuerte abrazo, gracias por su constante apoyo en cada uno de nuestros programas. Ahora sí, hemos llegado pues al final de este conversatorio. Faltan, como decimos en mi país, faltan días en la semana, horas en el día y días en la semana. La verdad que ha quedado muy corto el tiempo. Es un tema de verdad que da para mucho y sabemos de que hay más preguntas todavía, así que vamos a organizar un próximo programa. La verdad que se necesita. Finalmente, señor Juan, quisiera pedirle que compartiera ese mensaje final para nuestras familias, quienes hoy enfrentan procesos de rehabilitación pulmonar en casa, que sienten miedo, que tienen cansancio o también frustración. ¿Cuál sería ese mensaje de usted? Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en tu programa, Francisco. Muchas gracias. Y otra, pues que siempre hay la oportunidad de ayudar a los pacientes y a sus familiares con este tipo de terapias para que el paciente respire adecuadamente. Sabemos que podemos, eso es muy importante y eso no lo dije yo, lo tomé de algún lado, que siempre podemos dejar de comer o de beber un rato, pero de respirar es muy importante. En un minuto o en dos minutos es muy angustiante no poder respirar. En México, que existe para que haya capacitación, y si ustedes se meten a sus redes, hay muchos temas en los cuales ustedes se pueden conocer y son gente de gran conocimiento para la terapia respiratoria, desde un paciente que necesita oxígeno hasta un paciente que necesita un ventilador. Entonces, ahí estaría bien que los familiares o pacientes o gente de la medicina pueda meterse a redes de la AFTR, en el cual hay siempre una capacitación con todos los temas pulmonares y con grandes profesionales en los cuales nos van a ayudar para que mejoren a nuestros pacientes. Entonces yo los invito a que nos sigan para que a lo mejor los problemas que tengan nuestros pacientes demos, o sea, que ustedes con, que no sientan tanta angustia por el desconocimiento y haya una capacitación constante. Muchas gracias. Es un bálsamo para el alma, señor Juan. Muchas familias nos escuchan desde el cuidado silencioso y heroico que hacen cada día. Gracias. Ese mensaje llega justo al corazón necesario. Antes de despedirnos, licenciada, una vez más, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? ¿Dónde está ubicada la Clínica 100 y cuál es el número telefónico, por favor? Sí, claro. El número telefónico es 55-54-18-36-72. Estamos ubicados en Ciudad de México, en Insurgente Sur 1673, en la colonia Guadalupe I. Y nos encuentran como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Si nos googlean, ahí pueden encontrar todos nuestros datos. Nos encuentran también en Facebook e Instagram como 100-2020 o con el nombre completo Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Muchísimas gracias. Así que ya saben, vamos a seguirlo en las redes sociales y envíenos sus preguntas para nuestros invitados, para que le contesten en la brevedad posible. Y recuerden que quienes no nos han podido acompañar en vivo por motivo de trabajo o estudio, pues más tarde van a poder escucharlo y cada vez que lo necesiten desde nuestro canal de Telegram y también desde nuestra página nueva, que es el archive.org o archive.org. Nos encuentra como Luna 9 Radio Digital y ahí van a poder disfrutar todos y cada uno de estos episodios, van a poder dejar un comentario y lo más importante, van a poder copiar el link o liga, como dicen en otros países, y mandarlo como un attachment en ya sea mensaje texto, en un correo electrónico, en un post de redes, por donde quiera que se utilicen las plataformas, compártanlo, así como comparten una película o un meme. Así vamos a compartir estos mensajes tan importantes porque uno nunca sabe quién lo necesita. Señores, esto es todo por el día de hoy. Gracias a la licenciada en neurolingüística, máster en neuropsicología y educación, cofundadora de la Clínica 100, licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, y también al señor Juan José Hernández, quien es terapeuta pulmonar con 25 años de experiencia, quien colabora en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Centro Clínico. Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta conversación tan enriquecedora. Ha sido un honor tenerlos aquí. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, señor Juan. Sabe que tiene las puertas. Yo dije regresar, compartir con nosotros todo lo que considere pertinente. A nuestra querida audiencia, gracias por acompañarnos un día. Les recordamos de que la interacción continúa, así que pueden dejarnos sus mensajes en nuestros grupos y también nuestro número de WhatsApp. felices de anunciar la incorporación del Centro de Intervención y Estimulación 100 al equipo de Luna 9 Radio Digital, quien está con nosotros cada tercer miércoles del mes compartiendo información valiosa para el cuidado de la salud. No olviden seguirnos en las redes sociales y más tarde regresamos en miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales. La cita es a las 7 de la noche, hora de New York, 6 horas de Perú y de Colombia, 5 horas de México, y mañana regresamos tempranito en el Café de las Mañanas en las 10 en punto para compartir con ustedes jueves culturales. Muchísimas gracias por el favor de su atención y a nuestros invitados un fuerte abrazo desde New Jersey, agradeciendo su tiempo, su expertise para el beneficio de nuestras radioescuchas, nuestra familia. Los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Escuchando Luna 9 Radio Digital, Radio Online.